Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arriola. Ahí está, miren, para que vean, no estoy solo hoy. Espero que estén muy bien en este jueves o cualquier día que nos estén escuchando. Esperemos que no estén pasando tanto frío como nosotros, pero bueno. Un saludito y todo eso. Y bueno, junto a mí, como cada jueves, y ya regresando de luchar y pelearse con gente gandalla y los rudos infernales de las tiendas departamentales, Omar Dávila. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión de La Cavernaria, la rescaté. Donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bueno, desgraciadamente o agraciadamente, ya no sé. Pero bueno, el caso es que la emisión pasada no pudimos estar presentes por cuestiones laborales, de las cuales, como bien dice mi hermano Paco, es porque los luchadores infernales se hicieron presentes en las tiendas departamentales. Y créanme, es un terror, es un horror, no es Navidad. Para mí no. No, más que luchadores infernales, yo creo que serían los exóticos infernales. Ándale, los exóticos infernales, yo creo que sí. Ahora van a ser puestos con esa etiqueta a los clientes que vayan. Por favor, de verdad, si van a ir a una tienda, no sean tan molones. Vayan con la idea de qué es lo que quieren. Me preguntan, joven, ¿qué talla será mi esposo? No sé, señora, yo no lo conozco. No me he tomado una chela con el señor. Pero usted a lo mejor, y sí, y si no, pues ahí con quien de verdad esté las 24 horas, pregúntele. A mí como, ¿por qué? ¿Qué le gustará? No, pues quién sabe, ¿no? A mí me gustan con florecitas, pero ¿qué tal al señor le gustan más machinas? Yo prefiero tonos discretos, a lo mejor su señor prefiere un traje naranja, no sé. Exacto. Casi, casi. Y la manda y luego llega la señora y, ¡joven, usted me dijo! Pues señora, pues es que... Capaz, a ver, no me pregunte. Capaz que sí te hace eso, pero bueno. Son capaces. Ahí está. Están de locos. Termina de desahogarte, venga. Ya está. Parece que vengo con el psicólogo cada vez que me meto. Sí. Pero es bueno. Sí, en parte es bueno, porque le da humor al programa. En fin, además recordándoles que tenemos canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Mamá Carlota. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, síganos, estén al pendiente y todo eso de las actualizaciones. Además de que pueden visitar nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, ahí nos estamos apareciendo 3 veces a la semana. Ya vamos a cerrar el año, ahí la semana pasada más bien puse unos planes de lo que viene para la página y el programa, ahí chéquenlos. Y qué más, a través de Twitter, @lacavernaria, o si gustan seguir a los conductores directamente, @fcoarreola de un servidor, @fcoarreola de un servidor. Y el tuyo, Mar. Bueno, estamos en O-Dávila con V en Dávila, O-Dávila 71, estamos en línea para todos ustedes. Y si no, bueno, también manden sus comentarios en lo que es la página en Facebook de La Cavernaria o en www.lacavernaria.com, que como bien lo dice Paquito, lunes, miércoles y viernes se está actualizando. Créanme, esa información de primera mano, no nada más lo copiamos y lo pegamos, no, se lee, se analiza, se checa, sí. Se siente y se escribe. Están muy guapachosas las redacciones que hace mi estimado y buen compañero Paquito, así que valen muchísimo la pena. Créanme, aparte de que ustedes también pueden dar su punto de vista, su opinión, les gustó, no les gustó, o qué quisieran que pusiéramos en la página. Entonces, todo esto en www.lacavernaria.com. Ay, esto. Ahora sí, pues vamos a empezar, que hoy tenemos programa especial. Entre otras cosas, bueno, pues no se juntó información, pero como que también se juntó una fecha, digamos que importante para cualquier aficionado de la lucha libre. El pasado 16 de diciembre, días el domingo, sí, el domingo. Cumplió 12 años de haber fallecido el maestro Manotas, dígase el señor Blue Demon, el tosco Alejandro Muñoz Moreno. Entonces este programa va a estar dedicado a repasar pues lo que fue su vida, su carrera y todo eso, ¿no? Entonces es programa especial por esa misma razón. Este es uno de los personajes que ha trascendido en la historia de la lucha libre, en la historia del pancracio. Es uno de los más reconocidos, es un personaje que inició como todos desde abajo y que tuvo un repunte muy interesante que lo estaremos platicando un poquito más adelante. Este personaje realmente es símbolo de la lucha libre mexicana, al igual que otros, ¿por qué no decirlo? Pero lo que es, híjole, vamos, bueno, a lo mejor mi comparación es un tanto tosca o un tanto divagada. Sin embargo, la voy a poner como la Coca y la Pepsi. ¡Gol! No me interesa, pero es una analogía más o menos. ¿Por qué? Porque también estaremos hablando un poco de lo que es el hijo. Bueno, no el hijo del santo, sino el santo tal cual. Ah, sí. Y lo que es Blue Demon y de cómo estos dos personajes se convierten en la Coca y la Pepsi. De uno que es supuestamente el número uno en el rango, que sin embargo viene otro atrasito, sí, de él pisando de los talones, y que también se posiciona interesantemente en el gusto del personaje, bueno, el personaje en el gusto del público, y luchísticamente también para muchos como muchísimo mejor que todavía lo que fue el santo. Ay, ahí estuvo la introducción poética del programa de esta semana de mi compañero Mari. Pues sí, empecemos. Vámonos por el principio. Pero deja arreglo esto, carnal. Ah, se la descompuso la tecnología aquí, Omar. Perdónenme ustedes. Ya se le cayó el teclado a esa cosa. Perdón. Vamos a empezar por el principio. Que bueno, recordar nada más un poquito que Blue Demon es paisa mío. Bueno, no paisa, es coterráneo. Suena feo cuando dice. Es coterráneo de un servidor. Es originario del estado de Nuevo León. Él es de Villa de García, Nuevo León. Villa de García, Nuevo León, pero por cuestiones económicas se muda a Monterrey, la capital del estado, y bueno, ahí empieza a trabajar en líneas de ferrocarril, y después alguien lo descubre, se empieza a interesar en la lucha libre, entonces de ahí como que alguien lo invita, le dice, oye, pues vente para acá, ¿no? Y un tal, Rolando Vera. Rolando Vera lo indica a entrenar lucha libre, y precisamente el señor Rolando Vera se vuelve el mentor del profe Manuel, ¿no? Entonces, así empieza la historia de Blue Demon. Inclusive estuvo, ¿qué será? ¿Cuántos años entrenando lucha libre primero? Incluso 48 para el... ¡Tirurí! Antes del 48, ¿no? Exactamente, sí. La primera pelea fue en el 48. Fue en el 48, sí. Pero... pon tú que uno o dos años, inclusive, bueno, antes de su debut profesional, probó suerte en la lucha Mateo, donde se fue invicto, según los datos que tenemos, se fue invicto en este rubro de la lucha libre, se fue con un récord de 8-0, 8-0 perdida. Entonces ahí te hablaba del futuro que tenía Alejandro Muñoz Moreno como luchador. Aparte que el señor Alejandro Muñoz, el Manotas, el Tosco, literalmente era porque su fisonomía, su físico, su estructura, era bajito. Por ahí mencionan que medía alrededor de 1.68, no le llegaba a los 1.70. Entonces era chaparrito, era corpulento porque sí tenía un buen físico, lo trabajaba demasiado y... literalmente, créanme, las manos que tenía el señor eran de una proporción interesante, parecían manoplas de béisbol. Entonces el Manotas le quedaba a la perfección, y lo del Tosco, bueno, al ser su estructura tanto maciza, un tanto, pues ahora sí, como canica de esas pequeñas que están duras, que y está corrioso, que, ¿no? Que muchos decían que estaba cuadrado. Ajá, ahora sí que casi como una esponja cuadradito. Sí. Entonces se ganó muy bien lo que fue el Manotas o el Tosco. Entonces es así como se presenta en las luchas amateur, en donde da a demostrar su calidad luchística y sus ganas de seguir en este rubro. Entonces lo que es Rolando Vera, bueno, parte fundamental de su perfil luchístico, de su técnica, muy a ras de lona. El señor no era de lances, como por ejemplo después lo sería, por qué no decirlo, el Santo, o lo que fue Black también Shadow. Black Shadow, o lo que fue también Rayo de Jalisco. Entonces Manotas no hacía mucho de esto, lo llegaba a hacer, claro que sí, pero se dedicaba más a la lucha con estilo, con clase, a ras de lona, un poquito más de técnica. Aparte que también el señor le aprendió lucha grecorromana, o sea, el cuate estaba estudiadito, estaba, de pies a cabeza. Estaba bien formado como luchador, tenía las bases de la lucha libre, que bueno, en esos tiempos no sé cuáles. Me imagino que son los mismos que las de hoy en día, pero hoy en día las tienen muy divididas, que son entre la, la grecorromana, la libre y la intercolegial, que la llaman algunos profesores de lucha libre. Y que todas estas, perdón, a lo mejor me adelanto un poquito, pero no creo, solamente es un dato, su hijo, quien lo estaría relevando, pues también tiene todas estas características de lucha, todo este tipo de clase en técnica. Entonces los dos, tanto padre como junior, vienen, pero sí, más que estudiados, crea. Vienen bien preparados, sí. Y bueno, su debut profesional se da en el año de 1948, no precisamente en México, sino se lo llevaron a luchar al Paso o al estado de Texas, en Estados Unidos. Puede ser Laredo o El Paso, yo había leído por ahí, o lo estoy confundiendo. No, es Laredo, sí, perdón. Ando confundiendo otra cosa. Es en Laredo donde debuta con su propio nombre, como Alejandro Muñoz Moreno. Eventualmente sería el mismo Rolando Vera el que le sugeriría que se enmascarara. Y bueno, ya recordando nuestro programa de las máscaras, recordar que por esas épocas todavía el material con que se hacían las máscaras era un tanto rudimentario, rígido, ¿no? Rígido, porque eran de piel de ternera. Entonces solo había de mole o de mole. Entonces sí. Eventualmente hizo el debut como Blue Demon gracias a Rolando Vera, pero la máscara era de piel y de color azul nada más. Ahora sí que no tenía ningún otro adorno. La máscara era tal cual pues literalmente un pedazo de piel puesto en lo que es la cara de Blue Demon ya en ese momento. Pero Rolando Vera hace muy buen trabajo con el nombre y dándole un muy buen empujón para estar en las grandes ligas. Pero bueno, de esto y más, vamos y venimos, no se vayan, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la Cavernaria. Regresamos. Ok, y regresamos aquí en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Bien, estoy peleando con el nuevo programa para grabar. Es que soy nuevo, pero está mejor el programa y me estoy acostumbrando. Pero bueno, seguimos hablando de Blue Demon, del profesor Alejandro Muñoz Moreno, perdón, en manotas. Y que bueno, comentábamos que su debut se dio en el año de 1948 en la ciudad de Laredo, Texas, para ser más precisos, el 31 de marzo. Pasaría un tiempo antes de que se fuera a la Ciudad de México. Sería más o menos 2 años después de su debut, y que inclusive el que lo encontraran en Monterrey fue, digamos, que una casualidad, porque originalmente Salvador Lutero te envió a Jesús Lomelí, si no me recuerdo el señor de Jesús Lomelí, a la ciudad de Laredo, pero en Tamaulipas. Sí. Bueno, lo mandó a Tamaulipas a hacer un scouting para buscar luchadoras, pero llegó un día antes, entonces se fue a Monterrey y se fue a las luchas, y ahí fue donde descubrió a Blue Demon. Al final de la función no se acercaría personalmente, sino que le dejaron una carta con el promotor diciéndole que con esta carta podía ir a hacer una prueba a la Ciudad de México para trabajar en la empresa mexicana de lucha libre. Que aparte, bueno, cabe mencionar que Manotas era el quinto hijo de 12, era una familia grandecita, entonces, bueno, y que aparte su familia se dedicó a la agricultura, tal cual a esto se dedicaban, y el Manotas decide dar pie afuera al, pues realmente muy muy joven, muy chavito, se va a vivir con sus tíos en lo que es Monterrey, bueno, primero, ¿en dónde fue? En Monterrey. Sí, en Monterrey, tal cual. Entonces, créanme que no, ahora sí que este cuate no tiene el empujón que a lo mejor muchos otros ya lo tienen, el hecho de tener algún pariente dentro del rango, bueno, dentro del rubro, una palanca directa, no, tal cual el señor se fue a formar y se fue a ganar la vida, y creo que lo hizo muy bien. Aparte, el señor Rolando Vera lo platicaba antes del corte, el hecho de que trabajó muy bien con el nombre, Y bueno, también trabajaron algo muy interesante, que fue el que el Manotas siempre fue del bando rudo. Ah, sí, efectivamente, debutó como rudo en Laredo, inclusive en Monterrey luchó así. Y en la primera lucha que tuvo ya en la Ciudad de México... Que pues, por cierto fue con Benny Arcilla. Ahí estuvo, bien ese dato. Que en su primera lucha ante este luchador, pues bueno, la perdió en dos caídas al hilo, pero no por mal luchador, sino porque por exceso de rudeza, por así decirlo. Fue por descalificación. Las dos caídas las perdió por descalificación. Entonces llegó haciendo ruido el señor Blue Demon como un rudo sin piedad, sí. Fuerte, tosco, algo que bueno, piensas en Blue Demon y escuchas, perdón, de Blue Demon y lo primero que se te viene a la mente o lo que mucha gente dice que tienes una muy buena técnica y no pensarías que recurriría a artimañas y trampas para ganar un combate, pero bueno, era un rudo a fin de cuentas, entonces es... Le hacía honor al nombre, ¿no? Al bando. Exactamente, le hacía honor al bando, entonces fue un debut interesante y a pesar de que perdió, pues, de ahí para el Real, dirían algunos, ¿no? Empezó a repuntar su carrera. Que bueno, por ejemplo, el Manotas, aparte, después de que su máscara fue azul en crudo... Azul en piel. Azul en piel cruda. Vino un cambio en él, pero cambio que significaría parte de su leyenda, parte de su misticismo y parte de su vida. ¿De qué estamos hablando? El detalle en plata, el antifaz que después le coloca en su máscara, en su rostro de esta máscara de piel, el Blue Demon. Se basa mucho, o así lo ponen en varios escritos, que se basa mucho en lo que fue la máscara del médico asesino. Sí. Entonces le da su toque Blue Demon y dice, esto me gusta y me gustaría así. Y bueno, así es como hoy en día ya vemos la máscara de Blue Demon con este antifaz dando como unos picos en los ojos. Que los picos interiores del antifaz representan los cuernos y los exteriores representan las alas de Demon. Ahí está. Para que vean. Sí. Ahora sí que realmente Blue Demon le dio una personalidad, le dio su personaje, le dio su vida a este y lo hizo de una forma muy muy interesante. Inclusive lo que fue esta incógnita de saber quién era Blue Demon lo llevó a los extremos, al igual que el Santo. Se preguntaban si este cuate se dormía con la máscara o si con su familia se la quitaba. En fin, había muchísimas preguntas acerca de la identidad de este personaje, de este demonio azul, y que, bueno, muchos, incluso los vecinos, ahora sí que crónicas o narraciones de ellos son de que cuando nadie sabía, y cuando salía, por ejemplo, a lavar el carro lo hacía con máscara, cuando salía a algún lado lo hacía con máscara. ¿Neta? Entonces, sí. ¿Quién dice eso? Les vamos a poner un, ¿cómo se llama? Les vamos a poner un video de lo que fue la vida de Blue Demon, el Manotas. Lo vamos a poner en la página de Face. Estuvo muy interesante y eso es parte de lo que narran estos... pues ahora sí que a quienes entrevistan y todas estas preguntas las hacían, y que la gente casi afirmaba que el cuate la tenía encostrada al rostro. Y que bueno, alguien que se quejó mucho de eso en ese sentido fue su mascarero, el señor Alfredo Hernández La Furia. Es el mejor mascarero, para muchos es el mejor mascarero del negocio, desde que él empezó hasta la actualidad es de los mejores que hay. Pero que él se quejaba porque Blue Demon era muy, muy perfeccionista y quería medidas exactas, a tal grado que pues, decía que eran medidas milimétricas las que pedía él. Inclusive hubo un punto en que La Furia se enojó, le hizo honor a su apodo. Le hizo, se enojó y le dijo, oye, pues yo no soy cirujano plástico, soy mascarero. Entonces, era como parte del trabajo de las costumbres que tenía Blue Demon para cuidar su identidad. Ahora que si tienen curiosidad más de este punto, busquen, chequen fotos de lo que fue Blue Demon y vean su máscara, de verdad. Ahora sí que chequen imágenes que se puedan agrandar, que se puedan tener en un tamaño un poquito mayor, para que puedan ver que realmente la máscara está o sea, impecable. Uh-huh. No hay arrugas, no hay algún punto en donde le haya quedado un poco floja. El antifaz no tiene, no se le ven hilitos por ahí medio volando. No, uh-huh. Para nada. O sea, este cuate realmente cuidaba muchísimo su imagen. Y bueno, lo llevaba a un punto extremo, tal vez. Sí. Pero bueno, ahora, dentro de la lucha libre, con quien hace pareja y con quien hace hermandad casi de sangre, pues es con Black Shadow. Sí. Black Shadow fue uno de los luchadores también muy reconocidos en el Pancracio. Tal vez no duró lo que a muchos les hubiera gustado. También su nombre se perdió un poquito en la historia, pero va de la mano con... Perdón. Tiene sus méritos. Claro, así por supuesto. Y uno de ellos es haber sido pareja de Blue Demon. Se llevaron muy bien, a tal grado que, bueno, Black Shadow, desgraciadamente, en 1952, en contra del Santo, pierde la máscara. Una de las luchas más importantes que ha tenido el Pancracio luchístico. Si no es que la más importante, recordando que esa lucha la llaman la madre de todos los luchas de apuesta. Y que, bueno, a partir de esa lucha se iniciaría la rivalidad entre Blue Demon y el Santo, no porque después se hayan enfrentado así, o más bien después del encuentro se hayan enfrentado, sino que al momento de que Black Shadow se estaba desenmascarando, el Santo se puso rudo y le quería arrebatar la máscara, pero Blue Demon lo quitó y le dijo: oye, deja que se quite la máscara él solo. Bueno, me imagino que le dijo eso, ¿no? Pero básicamente por eso inició la rivalidad entre estos dos. Ahora sí que Blue uh-huh. Demon quería cobrar venganza en contra del Santo también. Por haberle quitado la tapa y por haber sido tal vez descortés en la forma luchística, ¿no? Digo, uh-huh. Si ya te estabas quitando la tapa, ¿como para qué llegas uh-huh. nada más? Ya estabas muy sabroso, yo creo, ¿no? No, aparte, yo digo que ha de haber sido por la calentura del encuentro. Digo, por las crónicas que he leído, ese encuentro duró más de una hora. Entonces ya te imaginarás, ya así de, ya dámela, órale, güey, ya. Ya me quiero echar una chela. Ya me quiero, dámela. Sí, que sí. Me costó trabajo. Pero bueno, de esto y más, seguimos con la venganza de Blue Demon en contra del Santo. No se vayan, la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Continuamos en este programa especial de La Cavernaria dedicado a Blue Demon. Y saluditos a Carlos Romero, que ya debe estar de vacaciones. Ahora sí, espero que ya esté de vacaciones. Vamos a hablar con él. Hay que hablar con él. Ya hasta nos corrieron de allí. Sí, capaz que ya nos corrieron de la universidad y nosotros nos presentamos el set. ¿Qué onda, güey? No. También saludos. Sí, le quito la barba. Queremos carritos. Pues ya sabes cómo te va a recibir. Pero bueno, saludos también al buen Yoji, que sabe que anda. Que ya vive solito el Yoji. Ya vive solo. Y no nos invitó a la inauguración del DEPA. Gracias, mi órale, hermano. Órale. Gracias, un abrazo, se te quiere. No se te guarda porque sé que nos rompen toda la mandarina en gajo. Gracias, Deja contacto a los de Tepito y vas a ver cómo. Te aventamos a todo el gimnasio de Tarahumara. Capaz que te los volteamos en tu contra. No. No, espérate, Yoji. Almanas. Almanas también, sí, Almanas, que es banda y es amigo del programa y ex operador de aquí de nosotros. Y ahora nosotros somos nuestros propios operadores. Es mal refabón, un cabrón. Bueno, lo bueno que lo sabemos hacer. Sí, lo bueno es que lo interesante. Sabemos. Estudiamos 4 años y medio eso. Sí, señor. Bueno, y para otras cosas, ¿no? Sí, también. Bueno, dentro de las cosas que se nos pegaron en esos 4 años y medio, pues, saber grabar, saber producir programas de eso lo dejamos para después. ¿Alguien de tu banda malandra de Palacio, güey? No, exactamente, a todos los malandros que entren a la página y logren escucharlo, un saludo, y los que no son malandros también un saludo y un abrazote, muchísimas gracias. Saludos al Quique, a Enrique, a Berito, al Juan, a todos realmente, un abrazo, gracias por estar a escuchar por estar escuchando toda esta atrocidad. ¿Cómo atrocidad? Oye, carnal, me estamos haciendo nosotros. ¿Cómo me dijiste? Carnal, carbón. Carbón, sí. Tú con tu lista de nombres acá deberías de hacerle como locutor grupero. Así no, que, pero déjame. Que esos agarran un solo jalón de ahí. Van como 50 nombres, ¿no? Pero deja que también me sentí como el tío Gamboín cuando mandaba saluditos. Ándale, a todos los sobrinos. Exactamente, a todos los sobrinos. No. Bueno, a todos nuestros sobrinitos aquí en la cavernaria, un saludo y un abrazo. ¿Cómo no? Qué raro se escucha eso. Seguimos hablando de Blue Demon y que, bueno, eventualmente dejaría de ser rudo. Curiosamente, a pesar de tener un nombre un tanto maléfico, demoníaco y todo lo que quieras, se convirtió en técnico para poder enfrentarse al santo. Recordar que el santo debutó como rudo y irónicamente con su nombre tan bueno que inevitablemente te remite algo como algo bueno. Estuvo un buen rato como rudo. Entonces eventualmente Blue Demon dejaría de ser rudo para ser técnico. Y bueno, su rivalidad con el santo tardaría un poquito en crecer. Recordar que el enfrentamiento de máscaras de Black Shadow y el santo fue en noviembre del 52 y no sería hasta el 53 que bueno, a mediados del 53, por ahí de agosto, septiembre, que 25 de septiembre. Esto, gracias. Que se enfrentarían en un mano a mano, perdón, por primera vez el santo y Blue Demon. Y pues, el Blue Demon llegó con todo y se llevó ese primer mano a mano en dos caídas al hilo. Exactamente. Sin necesidad de rudezas, por lo que leemos. Ajá. Y lo que le quita al santo es el campeonato mundial welter. Eso fue después, porque. Sí. Bueno. Es que tenemos distintos datos. No es cierto. Primero fue este mano a mano y después fue esta lucha por el campeonato. Por el campeonato welter de la NWA, que estaba en posesión del santo y que ya tenía un buen ratito con ese campeonato. Y que este sería el primer gran triunfo de Blue Demon como luchador. Exactamente, bueno, que el Blue Demon le gana dos luchas por distintas cosas al santo. Entonces se las gana de una forma, híjole, impactante para el público. Porque el santo en ese momento era el Superman o el superhéroe ¿cómo le podríamos poner? Lo tenían estaba agarrando vuelo para irse a la cima. Exacto, sí, o sea, lo tenían postrado en un altar al santo, luchísticamente hablando, claro. Y Blue Demon llega a derrocarlo tal cual, a quitarlo de esa silla presidencial. Entonces la gente empieza a voltear un poquito más a ver a Blue Demon, a tal grado de que, bueno, en poco tiempo Blue Demon se convirtió en el acérrimo rival del santo, aunque después ya no lo fue tanto, según ellos, entre comillas. Sin embargo, esta rivalidad hasta hoy en día aún sigue, aún perdura, no tanto por las personas, sino por la leyenda que los dos personajes encarnaron y que hasta hoy en día vive. Y por cierto, vive muy bien, porque los que hoy lo representan físicamente y creo que hasta mental y luchísticamente lo hacen de forma extraordinaria, tal cual son el santo y Blue Demon. Exactamente. Y que bueno, con este campeonato duraría un buen rato, estuvo que sí fueron años los que estuvo con este campeonato. Sí, batallaron para quitárselo, entonces esto te hablaba de la calidad luchística que tenía. Pues tal cual, tres veces tuvo el National, ¿qué? El Campeonato Nacional de Peso Welter. Ajá, tres veces. Tres veces lo tuvo en su posición y este campeonato de la NWA en peso welter lo tuvo por 4 años y medio. No sería hasta el 58 que Carlos Legarde le vendría a quitar ese campeonato, pero sí, cuatro años. Ahora sí que no vamos a hablar de quién se lo quita, sino cuánto tiempo lo tuviste y cuántos tuvieron que pasar queriendo retirártelo. Entonces, no fue cualquier cosita de, ay, tres veces, no. Chequen el tiempo que lo retuvo. 4 años. Y pon tú que, bueno, no sé cómo estaban las cosas en ese tiempo, pero pon tú que al menos lo defendía una vez al mes. Sí, claro, exacto. Una vez al mes, entonces, ahí haz tus cuentas. Sí, de que se enfrentó con un Ingo. Sí, se enfrentó con un chorro. Un chorro, entonces, pero cañón. Sí, es como de las cosas que le destacan al profe Manotas, ¿no? Que inclusive si lo comparan con el Santo, en cuestión de técnica, todos dicen que Blue Demon era mejor. Sí, que Blue Demon se llevaba de calle al Santo en cuestión de técnica. Digo, nosotros no pudimos verlo luchar, no los vimos luchar en plenitud, por desgracia. Pero muchos de los cronistas deportivos que se dedican a cubrir lucha libre dicen que Blue Demon era superior en técnica al Santo, que en cuanto a carisma los dos como que tenían un mismo nivel, pero el Santo tenía mucho mayor popularidad precisamente por su carisma. Exactamente, uh-huh. Es algo que al Santo le ayudó en demasía y que hasta hoy en día le sigue ayudando mucho. El Santo es como que más guapachoso que Blue Demon. Blue Demon es como que el hermano que siempre trae la cara así medio fruncida, medio de enojón. Entonces es así como que los hermanos de la lucha libre en el sentido del bueno y el malo, ¿no? Uh-huh. Pero Blue Demon, curiosamente, después tendría que dar su brazo a torcer, al igual que el Santo. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer películas juntos. Sí. Empieza una filmografía interesante. Blue Demon tiene muchísimas películas, tiene alrededor de 20. Veintitantas, 24. Entonces, sí hizo bastantes películas. Y en muchas de ellas, bueno, el Santo era quien también estaba como protagonista, mejor dicho, era el Santo. Y como co-protagonista, pues era Blue Demon, o a lo mejor Mil Máscaras, o a lo mejor Dos Caras, o a lo mejor otro luchador de esa clase, ¿no? Sí. Pero que Blue Demon sí tuvo que los dos tuvieron que dar su brazo a torcer para poder ganar un poquito más de lana. Que sí, fue que la primera película de Blue Demon fue por ahí del 63, sí, 63 o 64, que fue la película con su... tengo en 66. Pero es que acá no está manejando su película con el nombre suyo, que es la de Blue Demon, el Demon Azul, que la dirigió Chan Urueta, que la fotografía está de la... Bueno, al menos la versión que yo tengo, la fotografía está de la fregada. Oye, pero qué buena película. Sí, es muy buena película, Para que tienen la oportunidad de verla, sí. Busquen esta, El Demonio Azul. El Demonio Azul. No, está genial, me encantó. La historia está bastante simple, digo, pero te cautiva, ¿no? Entonces, nada más ese detallito, o al menos espero que sea en mi versión, ese detallito de la fotografía que está muy mal hecha, la cuestión de la iluminación, sobre todo que dicen, bueno, va a ser la escena. Exactamente, fue en 1964, El Demonio Azul, lógicamente con Blue Demon. Dirigida por Chano Urueta. Exactamente, dirigida por Chano Urueta. Urueta, exactamente. Y que bueno, buena película, chéquenla. La recomendé en el fin de semana del Día de Muertos para que la checaran. Pero que bueno, ese detallito, la iluminación y todo eso, pero bueno. Aunque vamos se aguanta. Me encanta cuando en estas películas en blanco y negro de luchadores quieren hacer que es de noche, ¿no? Y simplemente le dan cierran el diafragma. Oscuro, exactamente, cierran el diafragma, pero y fíjate, se ve más oscuro. Pero fíjate que me da la impresión que dijo, sí, yo puedo grabar de noche, no pasa nada. Con una lamparita así la hacemos, sí, no pasa nada, sí. Y ya cuando vio la película revelada, así como que, ay, por eso digo que cerramos el diafragma, nada más, ¿no? Sí, me encantaba, pero es un buen efecto, digo, sí. Muy avanzado para la época. Y al menos tenían la idea de, así como, ¿y ahora cómo lo hacemos para que disquedes de noche? Acá sabemos oscuro. Ah, pues dime, así lo hacemos. Y así lo hicieron. En muchas de las películas. Sí, entonces, a mediados de los 60, bueno, 1964 es su debut en películas. Y eventualmente haría su debut como equipo con el Santo. Inclusive eventualmente el Santo cambiaría su bando para que lo vieran en las películas con Blue Demon, con un equipo pues normal de justicieros, ¿no? Que recordar que el Santo luchó como rudo alrededor de 24 años y se cambiaría de bando en el 63, 64 más o menos. Y empezaron a hacer varias películas juntos. Uh-huh. Que bueno, de las que destacan, pues sería las que yo destaco, obviamente, además de las momias de Guanajuato, perdón, de las momias de Guanajuato, está el misterio de las Bermudas, que ahí es este Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, además de ay, la tenía en la punta. ¿Dos caras? No, la otra película, Santo y Blue Demon contra los monstruos. Que esa película está buena. Los efectos de maquillaje están buenísimos. Y se nota que tenían un chorro de presupuesto. Sí. Porque en esa película, digo, no es por tirarle a los luchadores, más bien a los productores. por si no la has visto, que en esa película usan tomas stock de otra película de Resortes. Entonces, como que... No. Bueno, para aquellos tomas stock... Ah, sí. Quiere decir que toman cortos o pedazos de películas de otras películas. Sí, que fueron tomas que no se usaron, ¿no? Entonces, hay una escena donde Santo va con el detective y la novia en turno a un centro nocturno y según está bailando Resortes en ese centro nocturno. Y dije, ¡ay! Va a saludar a Resortes, va a saludar a Blue, al Santo, pero no... Eran tomas de relleno que no usaron de otra película de Resortes. Lo que yo me cuestionaba era, bueno, lo que me preguntaba, perdón, era si a Resortes le pagaron por esa película, porque involuntariamente apareció en esa supongo película. Supongo que algún trato tuvieron que haber llegado con el actor. Bueno, que también no sabemos las políticas o términos en las que en esos años podías manejar los filmes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, quién sabe, habría que preguntar. Yo no me puedo preguntar tampoco, el señor. No, bueno, ninguno. Será todo un misterio. De más misterio, sí. Vamos y venimos. Estamos hablando de Blue Demon, el Manotas, el Tosco, el Demonio Azul, aquí, en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Bueno, ya regresamos a nuestro último bloque, por desgracia. Perdón. Ya nos hacen, bueno, más le hacen falta vacaciones y yo esto después darme de esto un ratito. Ahora sí pido esquina, mi hermano. Sí, ya pido esquina. ¿Quién me hace relevos australianos? No sean así. Y bueno, ya vamos a terminar con este programa especial dedicado a Blue Demon. Estábamos hablando de su filmografía, al menos de dos de sus películas. La primera que hizo de dirigida por Chano Urueta, Blue Demon, el demonio azul. Yo me acabé la fotografía y una de las películas con las que hizo equipo con el Santo y Blue Demon contra los monstruos. Muy buena película. Qué bueno, hablando y siguiendo comentando un poquito de la filmografía, uh-huh. Incluso en estas, aunque lo comentábamos, tal vez los dos dieron o trataron de dar su brazo a torcer, pues seguían las rivalidades. ¿A qué nos referimos? Incluso el Santo peleaba y preguntaba cuántos diálogos iba a tener Blue Demon y cuántos diálogos iba a tener él. E inclusive en una escena de lucha que tuvieron Blue Demon y el Santo, ¿qué creen? Se agarraron a trancazos. Efectivamente se estaban agarrando. Realmente estaban luchando en el pasto. Estaban luchando. Era una tipo, ¿qué? Como tipo colina, ¿no? Una pequeña colina. Sí, en esa película, en Blue Demon. Que contra los monstruos. Por cierto, ya es a color esa película. Uh-huh. ¿Cuál es Blue Demon? Santo y Blue Demon contra los monstruos. Okay, Santo y Blue Demon contra los monstruos. Ahí chéquenlo, trátenlo. Está en YouTube, por cierto, si lo quieren ver. Sí, que bueno, al menos la versión que pueden ver es con comentarios de Trino y Andrés Bustamante, que también son comentarios muy buenos no pierden mucho la película con ellos hablando. De hecho, gana más. Sí, entonces, se dieron cuenta de que se estaban agarrando cuando dijeron corte y estos guates no se dejaban de prensar. Sí, que fueron varias películas las que hicieron eso. Creo que también Santo y Blue Demon o algo así se llama. En una película donde, ahorita no me acuerdo del título, perdonen, que Blue Demon es un, que son caballeros de la época colonial y Santo es el caballero de plata y Blue Demon es el caballero azul, y que según Blue Demon cede ante los ofrecimientos del diablo y se vuelve un soldado del diablo, algo así, ¿no? Entonces, genial. Qué bueno en esa película. Qué bueno que menciona esto de Soldado del Diablo. Me lleva a uno de los comentarios que también se hicieron. El hecho de que el nombre causa un poquito de revuelo en el sentido de que en la época, hablar de demonios, hablar de espíritus, por ejemplo, la de Espectro. El mundo de los muertos. Ah, ok, el mundo de los muertos, en 1969. Junto con Espectro y Black Shadow, que eran místicos, que eran como que muy sombríos. El espectro, lo que andábamos en su especial, el hecho de que salía de un ataúd, Black Shadow era el primero en introducir más allá de efectos especiales, quien realmente llevaba murciélagos debajo de su capa. Ese fue el murciélago Velázquez. Perdón, el murciélago Velázquez. Sí, el murciélago Velázquez, perdón, yo estaba confundiendo con Black Shadow. Bueno, hubo personajes que en esa época hicieron revuelo en este sentido. Tabulizado estaba el hecho de hablar de demonios o de muertos, o en fin, algo que fuera sobrenatural, ¿no? Entre comillas, para la época. Entonces, lo del demonio azul, dicen que tal vez fue Blue Demon, el nombre Blue Demon, para que suavizara un poquito y no se escuchara tan golpeado lo de demonio azul. Entonces, también, no nada más trataban de impactar en el hecho del personaje, sino de crear un nombre que tuviera un significado y que tuviera un... ¿Cómo decirlo? ¿Como que un arraigo? Exactamente, un arraigo o un contenido más allá de lo que pudiera dar el nombre. Sí, exactamente. Y bueno, no todo fue miel sobre hojuelas, por así decirlo, en la carrera de Blue Demon. Y bueno, tuvo dos lesiones muy fuertes en su carrera que inclusive se podrían considerar que a cualquier otro luchador ya lo hubieran retirado. Que bueno, una fue primero en el 57, que enfrentándose al espectro, que muchos, aquí el dato que tenemos es que se rompió el cráneo, que se fracturó el cráneo y que estuvo 7 meses con un aparato ortopédico en la cabeza para recuperarse de su lesión. Y otra en el 65 que bueno, eso lo comentan en otra entrevista que le hicieron en Historias Engarzadas a Blue Demon Jr. Que esta lesión fue en el 65, que luchó con el Cavernario Galindo en Oaxaca. Esta lesión fue, creo que una lesión de los vasos sanguíneos. Le dijeron que no comiera, comió. Entonces estaba llegando al hotel de donde se estaban quedando y hay dos versiones, que se cayó de una escalera y se fracturó otra vez el cráneo, y otra es que se cayó desde un barandal de un primer piso, que, bueno, igual no es una altura considerable, pero que cayó y se lastimó. Y que bueno, lo curioso es que esa lesión no lo mantuvo tan alejado de los cuadriláteros, que solo estuvo un año. Digo, recordando la lesión que tuvo Espectro en las cervicales, que bueno, una lesión en la cabeza, una lesión en la espalda, pues no hay mucha diferencia. Según yo hay mucha, el grado de gravedad es igual de peligroso en ambas lesiones. Pero solo estuvo un año fuera de los cuadriláteros después de esa vez que se lesionó en Oaxaca. Y eso es como un milagro. Si pueden encontrar esa entrevista que le hicieron, o bueno, ese programa especial que le hicieron en Historias Engarzadas, chequen esa, que es muy diferente a lo que vamos a subir de lo que le hizo Exa, ¿no? Que en cierto punto lo que hizo Exa, bueno, ya hablamos, ya terminamos con el papá, vamos con el Junior, ahí déjenlo. Sí, no, o sea, se enfocaron a los dos, pero se enfocaron más en el Junior, exactamente. Sí. Pero bueno, también lo que fue el Manotas, híjole, ¿qué decir de él? ¿Qué más decir de él? Que en sus logros tiene muchas máscaras, entre ellas, casi al final de su carrera fue lo que es el Rayo de Jalisco. Las más importantes que tiene. Que fue el Rayo de Jalisco, el Matemático, que estaba a un paso ya de retirarse, y estos dos cuates dijeron, ¿sabes qué? Te quiero enfrentar máscara contra máscara. ¿Cómo ves? Aquí sí. Veo muy salsa, la verdad, quiero enfrentarme. ¿Sale? ¿Cómo no? Con todo el gusto. Que la historia de cómo se da el encuentro para el Rayo de Jalisco está bien curioso. Con el Rayo de Jalisco está un poco curioso. Que en la de Exa dicen que fue en un evento en Monterrey, donde le estaban haciendo un homenaje a Blue Demon y que Rayo de Jalisco se prendió y subió a romperle un diploma y una placa que le estaban dando a Blue Demon en Monterrey. Otra dicen que creo que es la más acertada según yo, y esa la cuenta el mismo Rayo de Jalisco, perdón, que estando precisamente, no me acuerdo, en algún municipio de Jalisco, no recuerdo también el nombre, que le estaban haciendo un tributo a Blue Demon, y que ahí sí, para que veas, pasó lo mismo que cuentan algunos que pasó en Monterrey, que se prendió el Rayo de Jalisco y dijo, tú no te mereces este homenaje, yo soy mejor que tú, ya sabes, ¿no? Pero como que tiene más sentido el que se haya prendido estando en Jalisco que en Blue Demon, que en Monterrey, perdón. Porque recordar que el Rayo de Jalisco, a pesar de no ser de Jalisco, porta el nombre de Jalisco. Se siente orgulloso de ser jalisciense, bueno, de no ser, de usar el nombre de Jalisco como parte de su lucha, de su personaje de lucha, ¿no? Entonces, como que tiene más sentido eso, y eventualmente eso llevaría a la lucha de máscaras contra máscaras en la plaza de toros monumental en Monterrey, que es uno de los cementerios de máscaras de nuestro país, ¿no? Entonces, eso fue en el 89 como parte de su gira de despedida. Y ese mismo año, en el 89, también se enfrentaría al Matemático también en la plaza de toros monumental en Monterrey. Y para terminar su gira de despedida en la Arena México, raparía al Matemático. Como para que le quede claro, ¿no? Sí, ya bájale a tu relajo, ya te gané la máscara, ¿no te queda claro? Bueno, va la cabellera, ¿no? Sí. Que bueno, a lo mejor hace algunas semanas nos lo comentábamos, ¿no? Que el Santo se burló del récord que tiene Blue Demon en cuanto a luchas de apuesta. Que bueno, no son tantas, pero sí son significativas. Nada más con la de Rayo de Jalisco y el Matemático, que en su momento fueron figuras, sobre todo el Rayo de Jalisco. Contra el Espectro. Exactamente, tiene la máscara del Espectro Segundo, uno de los tantos espectros que hubo por ahí. Y que bueno, si el parámetro es de decir, bueno, este luchador es mejor por todas las luchas de apuestas que tiene, pues el mejor es Super Muñeco, güey, porque... No manches, ese cuate tiene cuántas máscaras. Ese señor tiene el récord de más luchas de apuestas, o más bien de más luchadores desenmascarados. La última vez que vi... Fue la de apenas... como 40 y algo, andaba en 40 y algo la última vez que chequé. Apenas, ¿qué máscara fue la que quitó? ¿O rapó? No me acuerdo. Ahorita le salió del todo por el todo contra... contra el Scorpio. Contra el Scorpio Junior, sí. Sí, ya me acuerdo. Sí, que si a eso nos vamos, pues el Super Muñeco se lleva de calle. Se lleva de calle a Blue Demon, a Del Santo, al hijo del Santo y a Blue Demon Junior, pero bueno. Aquí estamos hablando, ya no es un parámetro lo bastante justo, la verdad. Y a final de cuentas, pues lo que habría que juzgar es técnica y qué tan bien recibido era en el público. Entonces, ahí ya queda balanceado el asunto. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué no hemos dicho? Pues bueno, tal cual, tal vez también en esta gira de despedida. Lo que fue Blue Demon Jr. lo acompañó en toda esta gira. Entonces, comentan que es parte fundamental de cómo Blue Demon Jr. se gana el ser el sucesor de esta leyenda azul. Uh-huh. Se gana, y a buen pulso, porque también el chavo luchó bien con su papá, luchó a un lado de codo a codo. Uh-huh. Y lo hizo muy bien. Sí. Entonces, y Blue Demon Jr. creo que también siguió algo muy interesante, que es el ser un buen ser humano, el ser luchón, el no decaerse, porque también recordemos que tuvo cáncer de garganta. Uh-huh. Entonces el cuate luchó con todo, ha luchado contra él mismo también, como todo ser humano tiene sus defectos, todos los tenemos. Uh-huh. Pero creo que estos cuates lo han redimido de cierta forma con su familia, con la gente que los admira, y que él, su labor y su trabajo también lo ha hecho en mayor parte por su padre. Sí, exactamente, que bueno, nada más para concluir con Blue Demon, la fecha de su fallecimiento, ya lo decíamos, 16 de diciembre del 2000, y que bueno... A los 78 años. A los 78 años, sí. Un infarto, por cierto. Sí, que le dio un infarto a la salida de un metro, cerca de su casa, y que inclusive Blue Demon viene en cuenta que todavía cuando llegó al metro donde estaba Blue Demon Señor, lo alcanzó a hablar con él y que murió en sus brazos. Ya ahí quedó medio telenovelesco, pero así pasó, ¿no? Así pasó, entonces, bueno, al menos tuvo la oportunidad de hablar con él, claro, última vez. Yo creo que esta última parte fue lo que más como te que, puede marcar, ¿no? Como que sobre todo, digo, a pesar de que ya habías sobrevivido a cáncer, sobreviviste a quemaduras por algunas luchas y todo eso, que bueno que tu papá se te muere en tus brazos, pues, creo que sobre todo siendo Blue Demon, creo que te motiva más a seguir adelante y portar el nombre con orgullo. Claro, claro, claro. Y darle el lugar que se merece, sobre todo. Me gustó la parte en donde, bueno, ya lo estarán checando. Uh-huh. Me gusta la parte en donde el hijo del santo, si bien reconoce la rivalidad que han tenido sus padres, también reconoce el ser humano que hay en ese mismo, en Blue Demon. Y que si bien hay una rivalidad muy grande en el cuadrilátero, pero también hay una amistad muy interesante debajo de... Y un respeto. Y Blue Demon, tal vez para cerrar, comentaba que en el ring como en la vida, nunca hay que dejar de luchar. Exactamente. Qué buena entonces, frase. Con esta frase de Blue Demon cerramos el programa. Ya nos vamos por esta semana todos. Sí, es. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Ya estar pronto de vuelta en transmisión en vivo, sobre todo. ¿Qué es más entretenido la transmisión en vivo? Porque ahí estamos en la cabina, sí. Y ahí se mete el medio mundo, ahí estamos echando la chocha, que si nos comemos los cacahuates del Ariel y todo eso, pero bueno. Nos despedimos, yo soy Francisco Arreola, muchas gracias por aventarse esta casi hora con nosotros. Los esperamos la próxima semana aquí en la calendaria. Omar, ¿algo más que quieras agregar? Nada que... Pasen unas felices fiestas decembrinas. Feliz Navidad. Sí, sí. Un abrazo enorme. Esperemos el día de mañana seguir con vida. Recordemos que hoy es 20 de noviembre. Mira, yo te digo algo. Ya es 21 de diciembre en Australia. 20 de noviembre. Aparte. Espérate. Sí, traes cuatrapeadas las fechas. 20 de diciembre. Ya es 21 de diciembre en Australia. No he visto reportes de que canguros o koalas empiecen a tocar a la gente. Yo creo que pueden estar tranquilos. Perfecto. No hagan alguna tarugada, porque sea el fin del mundo. Sí, señor. No lo hagan como en el 2000, ¿no? Exacto. Bueno, pero en fin, feliz Navidad y próspero año nuevo. Les desea la cavernaria. Recuerden que ya lo dijo el profe Manotas: en el ring como en la vida, nunca hay que dejar de luchar. Y eso yo creo que hay que seguirlo. Letra por letra. Muchísimas gracias. Mi nombre es Omar Dávila. Nos escuchamos el siguiente jueves, ya sea en vivo o... Bueno. No, va a ser grabado también. Ok. Nos escuchamos grabadamente. Nos escuchamos bien. En diferido. Un excelente fin de semana. Hagan lo que quieran, pero háganlo bien y con responsabilidad. Señores, muchísimas gracias. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.